Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 10 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit. Un cielo muy nublado en algunas áreas y en otras ya se encuentra despejado. Durante el día tendremos cielos parcialmente despejados. La temperatura máxima será de 96 grados y la mínima de 71 con cielos parcialmente despejados. Tenemos un viento que corre a una milla por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 45%. Para el día de mañana, viernes, esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 76 con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, máximas de 98, mínimas de 71 con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, máximas de 92 con mínimas de 65 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sigue el calorcito y la próxima semana pues también se espera que vaya a estar igual. Así que pues a seguir con los mismos consejos, ¿no? A tomar muchísimos líquidos, mucha agua, hidrátense bien. Y pues eviten estar a las horas pico en el sol, porque es ahí cuando les puede hacer mucho daño. Obviamente a todos nos hace bien la vitamina D del sol, ¿no? Pero cuando ya es en exceso, pues sí puede causar problemas a tu piel. Entonces sí se recomienda que tomes ahí tus bañitos de sol, pero pues que tampoco uno abuse, ¿verdad? Y si trabajas al aire libre, pues ya sabes, vete bien, iba a decir abrigado, pero es que lo que pasa es que a mí me platicaron de que cuando trabajas así al intemperie, en tiempo de calor, tienes que traer camisetas, manga largas, con gorra, inclusive paños se ponen. ¿Para qué? Para que cuando sudes, pues vayas a absorberlo a través de la ropa. En cambio, cuando vas con ropa muy ligera, porque dices voy a estar en el calor, pues es ahí cuando realmente te pega fuerte el sol a tu piel, te daña, te deshidrata, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto, ahora sí me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonka donk is like a trunk full of bass on an old school Chevy. Seven tray donkey donk. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a chico get donkey conk. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor.

8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a empezar con información de tecnología y hay una noticia de última hora, una nueva caída masiva de sitios web afecta por unos minutos a instituciones financieras y aerolíneas de todo el mundo. Una ola de breves cortes de internet afectó el día de hoy, jueves, las páginas web y las aplicaciones de docenas de instituciones financieras, aerolíneas y otras empresas de todo el mundo a solo unos días de que otro fallo técnico en el servicio de la compañía estadounidense Fastly provocara una caída masiva de sitios web y medios informativos de todo el mundo durante una hora. Los sitios web de seguimientos de internet como Thousand Eyes, Downdetector.com y Fink.com mostraron docenas de interrupciones, incluso en las aerolíneas con sede en Estados Unidos como Southwest, Delta o United. La aerolínea Virgin Australia aseguró que los vuelos estaban operando con normalidad después de que se restableciera el acceso a su página. Virgin Australia ha sido una de las muchas organizaciones que han experimentado hoy una interrupción en el sistema de entrega de contenidos de Akamai, fue lo que señaló la empresa. También dijeron que estaban trabajando con ellos para asegurar que se tomen las medidas necesarias para evitar esas interrupciones y que se vuelvan a repetir. La plataforma de entrega de contenidos global Akamai, con sede en Cambridge, Massachusetts, cuenta con algunas de las mayores empresas y bancos del mundo como clientes. Tras los apagones, la compañía aseguró a la cadena hermana NBC News que estaban conscientes del problema y que estaban trabajando activamente para restablecer los servicios lo antes posible. Entonces, la mayoría de los servicios volvieron a funcionar al cabo de una hora aproximadamente, pero las empresas afectadas dijeron que siguen trabajando para evitar pues más problemas. Asimismo, servicios bancarios en Australia se vieron gravemente interrumpidos como Westpac, Commonwealth, ANZ, St. George o el Banco de la Reserva de Australia, y los servicios pues ya se han restablecido en su mayor parte. Las interrupciones breves de estos servicios de internet no son infrecuentes y rara vez son el resultado pues de la piratería informática, en otras palabras, de los hackers. Pero las interrupciones han puesto de manifiesto la importancia de un pequeño número de empresas que operan para que funcione correctamente el internet. Y pues ahí está, ya están funcionando, pero pues se volvió a dar esa caída. ¿A qué se debió? Pues todavía no lo saben. Y bueno, en otra información que tiene que ver también con la tecnología, combinada con, pues, con la ciencia, pues este artículo es muy interesante porque Honda presenta un dispositivo que ayuda a quienes tienen discapacidad visual. Honda ha dado a conocer el establecimiento de Ashiras, que es la primera iniciativa empresarial originada en Ignition, el nuevo programa de creación de empresas de la compañía japonesa. Al presente, Ashiras desarrolla un sistema de navegación integrado en el calzado para ayudar a caminar a las personas con discapacidad visual. Debido a que se busca un funcionamiento perfecto, el inicio de comercialización de este sistema, también llamado Ashiras, será antes del fin del ejercicio fiscal, que acaba el 31 de marzo del 2023. ¿Cómo funciona este dispositivo? Miren, Ashiras es un sistema de navegación consistente en una app para teléfonos celulares y un dispositivo de vibración tridimensional que incluye un sensor de movimiento instalado en el interior del calzado, y basándose en la configuración de ruta establecida en la app, el dispositivo vibra proporcionando indicaciones de navegación. Cuando el usuario deba moverse en línea recta, vibrará el dispositivo de la parte frontal del calzado, y cuando el usuario se acerque a un giro a la derecha o a la izquierda, hará lo propio en el costado correspondiente. Entonces dice que la navegación no interfiere con la capacidad de audición y permite sentir una mayor tranquilidad a la hora de caminar seguro. Y de esta manera, pues el dispositivo permite entender la ruta de forma intuitiva y por lo tanto el usuario no tiene que estar pendiente del teléfono de forma constante, lo que hace pues que le sea posible andar de forma más segura y con mayor tranquilidad. Las personas con discapacidad visual tienen que estar pendientes constantemente de su seguridad y de la ruta hasta su destino cuando caminan solos. No obstante, dado que necesitan usar todos los demás sentidos para adquirir información que compense la limitación visual, es casi inevitable que no puedan prestar una atención exhaustiva y se enfrenten a problemas funcionales como perderse o acabar en situaciones poco seguras. Así que ahí está, estos nuevos calzados que son como tenis y pues que se manejan a través de una aplicación vía Bluetooth. Se conecta al celular y es como el calzado tuviera un GPS, ¿no? Que te dice aquí va a la derecha, aquí va a la izquierda. Es una brújula electrónica. Y esa brújula electrónica pues tiene sensores de movimiento. Y cuando vaya a doblar un cruce o algo, pues el calzado va a hacer un movimiento en el que te va a decir si es hacia adelante, si es a la derecha, si es a la izquierda, ¿no? Ese motor es para generar vibración en el empeine, los laterales y en el talón. La verdad es que es impresionante ya todo lo que están haciendo y pues la verdad es que mucha gente se va a beneficiar de este nuevo invento. Así que pues esperamos que pronto salga. Dicen que va a salir hasta el 2023 aproximadamente. O sea que pues, ya que falta, ¿no? Falta poco. Entonces, un aplauso a ellos, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita vamos a regresar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en este segmento te voy a hablar ahora de las hojas de Zen. ¿Cuáles son las propiedades? Tal vez tú has escuchado la filosofía Zen o Punte Zen o haz ejercicios de Zen, yoga Zen, etcétera, etcétera. Y te dices, pero también hay unas hojas de Zen. Entonces, ¿cuáles son esas las propiedades que tiene? No tiene nada que ver con lo otro que te estoy diciendo, pero que son hojas que también te relajan, ¿no? Y bueno, vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre las hojas de Zen y cómo pues te ayuda también a tu metabolismo, ¿no? La hoja de Zen, o también es conocido como Sena con doble N y con S, de sapo, de serpiente, de sí. La hoja de Zen o Sena es una hierba que cuenta con una larga tradición de uso para combatir problemas gastrointestinales. Esas propiedades se deben principalmente a que tiene efectos sobre la mucosa intestinal, por lo que debe utilizarse con mucha precaución. Y bueno, el que tú consumas este té con estas hojitas tiene beneficios. Y te voy a decir cuáles son ellos para ti, ¿no? Las hojas, los beneficios de las hojas de Zen. La hoja de Zen, como su nombre lo indica, es una hoja de Sena alexandrina, que es una hierba que pertenece a la familia Fabaceae y engloba a lo que antiguamente se conocía como Cassia angustifolia y Cassia Sena. Los beneficios, bueno, esta hoja es originaria de, ¿dónde creen? De Egipto. Yo sé que muchos se equivocaron, han de haber dicho de China, por allá, ¿no? Pero no, es de Egipto y existen registros de su uso con fines medicinales, principalmente como laxante desde la Edad Media. De hecho, te venden cápsulas con estas pastillas que te hacen ir al baño si tú eres una persona muy estreñida, ¿no? Esto se debe a que posee muchas sustancias químicas conocidas como los xenocidos, que irritan el revestimiento del intestino provocando el efecto laxativo, y por este motivo diferentes investigaciones analizaron sus efectos sobre el organismo, aunque la evidencia científica dispone que es insuficiente esta información, pues se resalta el potencial de la hoja de Zen para ayudar a combatir ciertos trastornos que deriva de su capacidad como laxante, ¿no? Un caso muy popular es el de las hemorroides, las venas hinchadas e inflamadas en el recto que provocan incomodidad y sangrado. Este trastorno es más común en personas que tienen sobrepeso, embarazadas o que sufren estreñimiento o que están tomando algún tipo de medicamento que les esté inflamando, o que estás comiendo alimentos que también te están causando inflamación, o también que estás consumiendo probióticos en exceso, ¿eh? Así que pueden ser muchos los factores. Cuando tengan ustedes hemorroides o sangrado, pues siempre hay que ir con el médico y checar todos esos conceptos que te acabo de mencionar y checarlo, que tal vez si estás consumiendo algo que te está agrediendo, ¿no? Los efectos laxantes de la hoja de sen también parecen ser útiles para combatir el edema, que es popularmente conocido como una retención de líquidos. Incluso su consumo se asoció a propiedades depurativas que son ideales para eliminar las toxinas del organismo y un mejor control del peso corporal, aunque no se probó su efectividad como adelgazante natural. Desde la medicina tradicional se señala que también puede actuar como antiinflamatorio, protector de la piel, anticancerígeno, antiparasitario e inmunoprotector, aunque se necesitan más pruebas para poder evaluar estos usos. Y bueno, ¿cómo vas a hacer este té de hoja de sen? Para aprovechar las bondades de la hoja de sen, puedes prepararla en infusión, o sea, en un tecito con agua caliente. Simplemente debes de colocar en un recipiente entre 1 y 2 gramos de las hojas, que sean preferiblemente frescas en lugar de secas, y agregar alrededor de 250 mililitros de agua caliente que no esté hirviendo, puesto que puede afectar las propiedades de la hoja. Si es la primera vez que vas a consumirla para tratar algún malestar, procura comenzar con pequeñas dosis para conocer sus efectos sobre tu organismo. Y pues hay que recordar, lo ideal es utilizar esta hierba bajo consejo y supervisión de un profesional de la salud. Tampoco debes superar la infusión diaria ni su uso continuado por más de 8 días. Y si el malestar que buscas tratar no desaparece tras esta ingesta, pues ya sabes que debes de consultar a tu médico. Hay precauciones, se aconseja que eviten su ingesta personas que tengan alergias a este tipo de hierbas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños menores de 10 años y personas con trastornos gastrointestinales graves, ¿ok? Por sus efectos laxativos, existe preocupación sobre el uso de hojas de sen junto a otros laxantes naturales como el aloe vera, el coloquintido, la corteza de nogal, el espino cerval, el fotí, lengua de vaca, leptandra, lirio azul o ruibarbo, entre otros. O sea que hay muchas hojitas, ¿no? Muchas cosas naturales que te sirven de laxantes, así que pues tomen precaución. Tampoco se aconseja su consumo si se toman anticonceptivos, laxantes como digoxina o lanoxin, diuréticos como cloritaciacida o diuril, clortalidona, talitón, furosemida o laxis o hidroclorotiacida, HCTZ, entonces o microcid, entre otros, o warfanina con madalín. Ahí decís los nombres, son muy raros, ¿no? Pero si la hoja de sen se usa en exceso o se combina con alguna de las opciones que les acabo de mencionar, existe un riesgo de que puedan sufrir deficiencia de potasio, deshidratación, diarrea o deposiciones blandas, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales como cólicos intensos, hinchazón, flatulencias, vómitos o mala absorción intestinal y aumento del flujo menstrual. Así que ahí están, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. La Asociación Estadounidense de Productos Herbales recomienda que estos productos de hoja de sen incluyan etiquetas que indiquen no utilices este producto si tienes dolor abdominal o diarrea. Consulta a un médico antes de usar si estás embarazada o amamantando. Suspende su uso en caso de diarrea o deposiciones acuosas y no excedas la dosis recomendada. No uses este producto a largo plazo. Esas son las recomendaciones. Si no las tienen en las hojitas que ustedes compren o en los suplementos, en pastillas, como lo compren, pues tomen en cuenta ello, ¿ok? No abandonen y modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes siempre, pues comuníquense con su doctor sobre los potenciales efectos de las terapias alternativas o complementarias, ¿no? Y bueno, con esto finalizo la información de Conociendo tu Meta.